Voy a hacer un pequeño resumen de nuestra gestión en mi persona y el grupo que hemos estado trabajando. Nosotros para el barrio hemos logrado de que no se inunde en los momentos más difíciles de la ola invernal aquí en Colombia. Hemos logrado hacer una tubería de dragado que la comunidad lo hizo. Hemos logrado tener acuerdos con la alcaldía para el perfilado, fresado y posible pavimentación de este barrio. Y hemos logrado un puente peatonal que está por llegar al barrio. Nosotros, por pedido de la comunidad, fuimos elegidos a la nueva junta. Y a partir de aquí empezaron nuestros dolores de cabeza. Llevamos 8 días y nos llegó una amenaza escrita, como usted, señor periodista, la puede ver, y donde nos amenazan de muerte a todos los miembros, especialmente a mí y a la vicepresidenta, de muerte porque estamos en la Junta de Acción Comunal. Extrañamos esta situación. Nuestros días a partir de esto se han vuelto complicados porque estamos bajo tristeza y amenaza y paranoia de que no podemos salir ni a la calle, nuestros hijos. Entonces, esa es nuestra situación que se está presentando en este momento aquí en Llano Grande. Don Luis, en efecto, ustedes han venido haciendo una buena gestión y la comunidad reconoce esos beneficios que se han dado a través de esta. ¿Por qué cree usted que llegó este panfleto? ¿Realmente es una amenaza directa a ustedes? Realmente no tengo ni la mínima idea de dónde pueda venir esta amenaza. No sé qué va la persona, cuáles son las personas que han hecho esta amenaza, ni sé por qué. Para mí es, pues estoy en un interrogante muy grande. De todas maneras, yo le pido a las autoridades una manifestación pública ante esta amenaza, porque esto no está bien, pues nos están desplazando del barrio, o sea, prácticamente tenemos que abandonar Soacha si sigue esto adelante, como dice este comunicado, que es bastante extenso. Entonces yo pido la protección y exijo la protección de las autoridades competentes, dejo esto en manos de la alcaldía, de la gobernación, inclusive de la misma nación, una protección, porque estamos aquí a 10 minutos de Bogotá y nos están desplazando, o sea, todos los miembros de la Junta de Acción Comunal, la nueva Junta, todos están preocupados y ya pues tenemos que ver que nuestras vidas ya empezaron, al menos por amenaza, a correr peligro. Entonces yo le pido a las autoridades, le pido a la alcaldía, le pido a los entes de seguridad del Estado una protección, porque desde este momento nosotros nuestra vida empezó a cambiar, porque ya no puedo salir ni a la esquina si no estoy mirando para la esquina de esquina, ¿no? Bueno, nosotros le damos todo en manos de las autoridades, ¿no? Nosotros no somos autoridad. Entonces, esto queda en manos de la autoridad y queda en manos del alcalde, queda en manos inclusive que el consejo se manifieste qué está pasando con esto, qué está pasando con Soacha. Si de pronto somos los únicos amenazados o hay muchas más juntas amenazadas, no sé por qué, pero nosotros estamos aquí totalmente angustiados ante este problema. Entonces yo no puedo ir allá más allá de las autoridades competentes, pero esto queda en manos de ellos y ellos tomarán las acciones que crean pertinentes, ¿no? Usted ha hablado, don Luis, que de ser necesario se acudirán a organismos de orden nacional, incluso internacional, protectores de derechos humanos para garantizar su protección. ¿Se empieza a acudir a la personería, por ejemplo, como primera instancia? Nosotros vamos a acudir a la personería y yo quiero, es que cuando de por medio está la amenaza de su vida, pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Estamos dispuestos a ir a entes internacionales si es necesario, porque esto es inaudito que hay una amenaza por nada, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos, o los entes internacionales, que necesitamos un apoyo y una manifestación de ellos, porque yo estoy demasiado, demasiado preocupado, porque yo tengo hijos, nuestros compañeros de la Junta también tienen hijos. Entonces, en este momento yo me declaro quieto e impedido en la Junta hasta que no tenga manifestaciones de protección o manifestaciones de los entes gubernamentales y entidades de seguridad. Luis, en este momento, ¿cuál es la situación suya y la vicepresidenta de la Junta aquí en el barrio? ¿Cómo van a proceder usted luego de esta amenaza? Bueno, vamos a llevar esto como es de ley, vamos a poner las denuncias pertinentes y lo estamos haciendo público para que esta denuncia no quede en un archivo. Y vamos a recurrir a todos los entes que sean necesarios y le pido a las personas que escuchen esto, oigan o lo lean, que nos ayuden, ¿no? Estamos pensando en que cualquier manifestación externa es importante para nosotros, porque no solamente estamos hablando de la como yo, presidente de la Junta de Acción Comunal, tenga, esté en peligro, sino también los miembros de la Junta y también nuestros hijos, los familiares de nosotros. O sea, esto se volvió grave. Yo estoy comparando esto como un desplazamiento masivo aquí de Soacha, y quiero que los entes se manifiesten hasta esto, porque esto es delicado. Estamos desplazando más o menos el 20% del barrio, porque nosotros somos el 20% del barrio. Entonces nos están desplazando, y es una desplazamiento forzado, porque yo sí prefiero salir corriendo de aquí antes que alguno de mi familia o yo corra peligro de vida, ¿no? Usted habla de un 20%, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? Pues en nuestro miembro de la Junta son 11 personas, y esas 11 personas debe tener promedio por unas 5 o 6 personas a cargo. Entonces estamos hablando de 55 o 60 personas mal, ¿no? Mal contadas.